Triste como tú. Ello. Estoy triste. Tal vez tú puedas entenderme. Tal vez en algún lugar haya alguien que sea igual que yo y que pueda entender este dolor. Estoy triste en muchas ocasiones, intento buscar algunas soluciones. A veces siento que ya me he rendido, que paso de todo, me duele lo vivido. Si tú estás igual, tal vez tú me entiendas. Si has vivido dramas, si aún lo recuerdas, podrás identificarte con cada cosa que digo. El rap a mí me hace de abrigo en el frío que siento al mirar mis recuerdos, que no son tan bonitos como tus cuentos. Tal vez tú vivas una vida alegre, la mía no es igual, no esperes que me integre. Puedes llamarme loco por todo lo que digo, no entiendes nada de lo que te he dicho. La gente es egoísta, mentirosa y envidiosa, esos morirán con mis rimas exitosas. Yo hago rap para contaros mi vida, me da igual lo que me pase por contar lo que no debía. Si estás triste como yo, escucha esta canción. Tal vez sirva de algo, tal vez salgas de ese rincón. Lloro, me alivio mirando todo el pasado. Me acuesto, las lágrimas ya se han secado. Si estás triste como yo, escucha esta canción. Tal vez sirva de algo, tal vez salgas de ese rincón. Lloro, me alivio mirando todo el pasado. Me acuesto, las lágrimas ya se han secado. La paz que ansío se encuentra ya muy lejos. Está escondida con códigos y mil cerrojos. No la encontraré hasta que me anime. Esto es muy real, no estoy en el cine. La calle es un psiquiátrico que es enorme. No hay camas, pero sí muchos inconformes. Te vendrán a joder solo porque se creen superiores. Enorme ese cuerpo, pero el cerebro deforme. Me quejo porque mi vida es una mierda. Y tu hijo de puta, no hables más de la cuenta. Tengo los huevos para hacer arder tu cerebro. Si me quieres matar, ya sabes, aquí te espero. No tengo miedo a nada, aprendí a base de palos. Si me vuelvo malo, me veréis como un ser despiadado. Pero lo que eliminaré será la escoria de este mapa. Soy Edfis con mi capa, aquí ni Dios me achanta. Si estás triste como yo, escucha esta canción. Tal vez sirva de algo, tal vez salgas de ese rincón. Lloro, me alivio mirando todo el pasado. Me acuesto, las lágrimas ya se han secado. Si estás triste como yo, escucha esta canción. Tal vez sirva de algo, tal vez salgas de ese rincón. Lloro, me alivio mirando todo el pasado. Me acuesto, las lágrimas ya se han secado.